Cuando llueve no hay permiso para salir a pasear. A través de la ventana con la lluvia amiga me pongo a jugar. Con gotita me dibuja todo lo que quiero ver. Yo le muestro lluvia amiga, me voy a entender. Tengo un payaso que tiene un pompón y cascabeles que suenan chin chin, un juego de carpintero, un carro lechero, un auto y un tren. Señora lluvia, dame un charquito para que juegue mi botecito. Señora lluvia, ¿a dónde vas? El arco iris.